Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Todos los domingos millones de personas acuden a los estadios o se plantan frente a la tele con la esperanza de ver ganar, bueno, o perder, a su equipo, pero conservando viva la llama de la fe en el deporte mismo. Desgraciadamente, cada vez es más frecuente que el resultado no sea tan claro, ya sea por un error arbitral que parece parte del juego, por algún jugador tramposo o por otros factores lamentables. El asunto es una desgracia. Si hay alguna actividad humana que tendría que ser especialmente limpia y formativa, es el deporte. Los deportistas profesionales que cobran, por lo que muchos haríamos con gusto gratuitamente, no solo tienen la obligación de esforzarse para triunfar, sino de ser ejemplos. El deporte produce ídolos, los ídolos motivan, inspiran, enaltecen. Por desgracia, el deporte no está vacunado contra tramposos, según se ha demostrado en exceso en el béisbol profesional y en el atletismo de altísimo rendimiento, para citar casos extremos. Lo mismo podría suceder en el fútbol, donde la trampa, la simulación y el dolo son cada vez más frecuentes, lo cual resulta absurdo cuando contamos con recursos que no se tenían en otra época, como la televisión. El fútbol es popular precisamente porque es sencillo, simple. Permite encorchetar en solo 18 reglas lo que ocurre en el campo. Lo último que me gustaría es que se complicara, pero no veo por qué no se le pueda vigilar más de cerca, a fin de que no se nos prive de la fe y la confianza en un pasatiempo que nos apasiona porque creemos en su limpieza. Lo mismo que el fútbol americano ha incorporado inteligentemente la tecnología para hacer más interesante el desarrollo de los partidos y ceñirlo a las reglas frente al peligro de que sean traicionadas. El fútbol soccer podría servirse de la tele siempre de acuerdo a su propia esencia y según sus características particulares. No se trataría de interrumpir el ritmo, que debería ser casi continuo, para revisar jugadas, y tampoco variaría el resultado de un partido, porque la gente lo que quiere es salir de un estadio sabiendo quién ganó. Pero un sistema rutinario de revisión posterior a los encuentros ayudaría a detectar acciones dolosas, salvajes o inmorales por parte de los jugadores o árbitros y adoptar los correctivos pertinentes. Es cierto que la tele dista mucho de ser infalible, hombre. El sábado pasado, nada menos, tres o cuatro comentaristas de televisión se pasaron casi todo el primer tiempo del Tigres Chivas investigando por qué se había anulado un gol anotado por Omar Bravo, hasta que el productor les mostró una toma donde el árbitro pita claramente una falta antes de que se produzca el remate de cabeza. También sé lo difícil que es conocer la intención íntima que anima nuestros actos, pero es mejor hacer algo e intentar perfeccionarlo al paso del tiempo, que no hacer nada y seguir soportando la plaga de jugadores que se dejan caer, agreden a un adversario taimadamente o se sirven con cinismo del recurso al que Maradona atribuyó un origen divino. Lo mismo con los árbitros penales, que los ha habido y debe haberlos. FIFA prohíbe actualmente la revisión de videos, que se ha propuesto en ocasiones anteriores, salvo en casos muy señalados. Me parece que ha llegado el momento de cambiar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.